Ustedes viven en una ciudad desquiciada. Ustedes mismos, yo, o sea, o yo mismo, hermano, yo que ahora salgo poco, o sea, cuando tengo que andar en un momento de tráfico en la calle, queda la tendalada con mi vida, por mano. Se me da toda la santidad, por mano, porque es desesperante. Es desesperante. O sea, los tacos. Tratar de subirse al metro en hora peak. Esperar una hora al Transantiago. O sea, uno vive en una ciudad desquiciada. Entonces, cansados y agobiados, y la multitud está así. Entonces nosotros algo tenemos que hacer. Lo que el Señor nos ha dado y dice, dad de gracia lo que recibiste de gracias, tenemos que darlo. Pero también creo que el Señor nos tiene que hacer descansar. Y ahí dice que nos envía como ovejas en medio de lobo y que seamos astutos como serpientes y sencillos como palomas. Yo frente a esto les voy a leer con un comentario que hizo Martin Luther King acerca de este versículo. Y que él le puso fuertes de espíritu y tiernos de corazón. No sé si ustedes entran a la página de la iglesia donde dice biblioteca virtual. Yo le mandé a Francia un libro que se llama La Fuerza de Amar, que es de Martin Luther King. Son sermones que él hizo años 60 al año 66, 67. No sé si los podrán bajar o no. Yo tampoco. Y por eso le dije a Francis, raro, porque yo lo bajé a mi computador, se puede grabar, se puede bajar ahora en forma libre. Ahora, ¿qué quiere eso? Googleé, como dicen ahora, googleen La Fuerza de Amar, M.L. King, y los va a llevar al libro y lo van a poder bajar a su computador. Y él tiene muchas predicaciones, La Fuerza de Amar, ¿ya? The Strength of Love, no The Power of Love, que es una canción de no sé quién. Una cuestión ya. Ya, no te vayas para otro lado. Entonces, él a este versículo de astutos como serpientes y sencillos como palomas hace unos comentarios. Dice que la vida del hombre es una contradicción. Habitualmente dice, no es frecuente que los hombres equilibren las contradicciones. Por regla general, los idealistas no suelen ser realistas. Y los realistas no son idealistas. Los militantes no suelen conocerse como pasivos, ni los pasivos ser militantes. Rara vez los humildes están seguros de sí mismos, y los que están seguros de sí mismos no son humildes. Sin embargo, dice, la vida en el mejor de los casos debe ser una síntesis. Y Jesús, dice, conoció la necesidad de refundir las contradicciones. Sabía que sus discípulos tendrían que enfrentarse a un mundo difícil y hostil, tal cual como hoy, donde tropezarían con los recalcitrantes funcionarios políticos y la intransigencia de los protectores del orden establecido. Sabía que encontrarían hombres fríos y arrogantes, con el corazón endurecido por el largo invierno del tradicionalismo. Por eso les dijo, mirad que os envío cual ovejas en medio de lobos, y les dio una consigna de acción, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Resulta difícil imaginar que una persona tenga simultáneamente las características de la serpiente y de la paloma, pero esto es lo que espera Jesús. Debemos combinar la dureza de la serpiente con la blandura de la paloma, ser fuertes de espíritu pero tiernos de corazón. Y vamos a explicar un poquito, porque necesitamos ser como Jesús era. Y como vamos a decir más adelante, como Dios también es. Dice, las características positivas de alguien que tiene un espíritu fuerte, que lo asocia con esto de ser como serpiente. No pensemos en la serpiente así, que se arrastra y el diablo mismo y que es como que traicionera, no. Sino que dice, cualidades positivas, un espíritu fuerte. Un espíritu fuerte tiene un pensamiento incisivo. Quiere decir que es un pensamiento que para abrir, para cortar, para separar. Dice que tiene una apreciación realista y un juicio firme. Dice que un espíritu fuerte rompe la costra de las leyendas y mitos y separa lo que es verdadero de lo falso. Hermano, en lo espiritual o en lo religioso hay mucha superstición. En lo religioso o en lo espiritual hay muchas cosas que a uno les venden pomadas que parecen ser espirituales, pero no son más que meras supersticiones. Y hay cosas que uno trae de trasfondo también, que uno tiene que empezar a separar las cosas. A separar las cosas. Entonces dice que un espíritu fuerte puede hacer eso. El espíritu fuerte dice tiene una mentalidad fuerte que le proporciona firmeza de propósito y solidez en los compromisos. Pocas personas, dice, de buena gana se comprometen a pensar con firmeza y solidez. Existe una tendencia casi universal a buscar las respuestas fáciles y las soluciones para salir del paso. Nada molesta más a la gente que tener que pensar. Esto lo decía Martin Luther King hace 45 años o 40 años. Y si ustedes, o sea, ¿por qué, hermano, nosotros le decimos cuántas veces estamos predicando, estamos diciendo, por favor, busquen la Biblia si lo que estamos diciendo es o no es? ¿Por qué? Ustedes, está bien que yo sea santo y espiritual y que esté cerca de Dios, pero ustedes no pueden creer a ojos cerrados todo lo que yo les diga, por mano. No pueden. Tienen que hacer un ejercicio que la Biblia lo llama discernimiento espiritual y poder discernir lo que es y lo que no es. Pero ese es trabajo de ustedes, por mano, no es mío. Porque ¿qué pasa? Mucho hemos vivido eso. En muchas partes sigue sucediendo que se tragan todo. Porque no se piensa. Entonces cuando uno no piensa, a uno lo manejan, lo manipulan. Hacen lo que quieran con uno. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo, hermano. Por último, ni siquiera tenemos que hacerlo nosotros, sino decir, por favor, Espíritu Santo, algo. O sea, mire ya, el Señor sabe que somos terribles flojos. Entonces nos manda el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para protegernos, hermano. Por eso él dice Martin Luther King, no hay nada que le moleste más a la gente que pensar. En la Escritura hay un versículo que dice, no penséis más allá de lo que está escrito. ¿Cuántas veces me lo tiraron por la cabeza eso? Cuando uno osaba decir, es que yo creo, no penséis más allá de lo que está escrito. Entonces uno queda plop nomás, pues bueno, será. Pero no, pues eso es un pecado, hermano. Porque además está sacado de contexto esa cuestión, pues. Si todo está sacado de contexto. Porque uno tiene que pensar, uno tiene que discernir, uno tiene que darse el trabajo de decir, ¿es de Dios, no es de Dios? O de repente uno dice, esta parte no la entiendo bien, ya, Señor, aquí te la dejo, muéstrame. Pero ese es un ejercicio que tenemos que hacer. Entonces, en general, la gente se deja llevar por las cosas. Él hace 40 y tantos años ponía los mismos ejemplos. Decía, vean cómo a la gente le molesta pensar. Vean cómo son manejados, decía. Ejemplo 1. La publicidad nos hace desear tener cualquier cosa. Estamos hablando del año 63 o 64, hermano. No nos pasa. ¿Por qué en el supermercado las cosas que son más deseables están al alcance de la mano y no están allá? O sea, está todo fríamente calculado. Y cuando uno va llegando a las cajas, están todas las golosinas. Todas. Uno ya sobrevivió a todo el supermercado, pero te lo meten acá. Entonces uno está ahí con el carrito. Entonces ahí tiene que esperar y es como, ah. Está fríamente calculado. La publicidad nos hace desear cosas más. A nosotros nos pasa, pues, hermano. A todos. Ahora, el que diga que no, por favor, déme la receta, porque. Entonces es como, ay, es que yo lo quiero tener. Yo lo quiero tener. Oferta, oferta, oferta. Lo manejan. Cualquier cosa, aunque nos sirva. Cuando recién salió eso, los llame ya. Yo no sé cuántas cosas compré de llame ya, hermano. ¡Qué terrible! Cuestiones para hacer abdominales. ¡Oh, nada vieran! ¡Oh, Señor! ¡Qué gil más grande! Y si si llaman los próximos 30 minutos les daremos además. Caí el gil. Va. Oh, Dios.